sé que te probé, pero quiero morderte otra vez. Es que tú tienes un yo no sé, es que tú tienes un IA diablo, es que tú tienes un EA rayo. Es que si te pillo te guayo cuando te vuelva a ver. Dime qué vamos a hacer. Ella es una miss, pero hacerle split como Van Damme. Me tiré de pecho como el BD, como Rob Van Damme. Ella es su nena, puso la crema como Wu-Tang Clan. La puse a fumar, ojo achinao como Jackie Chan. Tú eres brillo, brillo, brilloteo. Quiero guaya, guaya, guayeteo. Cada vez que Maya yo te veo, pienso en bella, bella, bella queo. Eo, dale suave o te waifeo. Shorty, tú eres un trofeo. Nos fugamos del jangueo y te doy DJ Blast el sandungueo. Con ese brillo deja ciego a cualquiera. La fila de los que quieren llega afuera. Y este coro es pa' que cante la nena. De Buenos Aires, Monterrey, Isabela. Con ese brillo deja ciego a cualquiera. La fila de los que quieren llega afuera. Y este coro es pa' que cante la nena. De Medellín, Madrid y todo Venezuela. Dice que Real G como Ñengi. Ando loco que se ponga fresqui. Pa' poner la chorrer como Jetski. No me canso, tuvo que pedirme Tenki. Le sonrío mal en la ciudad del Westin. Se vino ASAP y solo estaba testing. Quiere que la grabe como Quentin. Hablo de si mano haciendo twerking. No te des puesto, pa' ti estoy puesto. ¿Qué tienes puesto? Salí del puesto, y le voy a llegar. Pa' darte, pa' llevar. Ey, enchulao me va a dejar.